morito para el mundo, el capitán del flow. La cúpula record, la cúpula record, la cúpula record. Gracias jefe 12 por el encargo, la 109 a muerte cuidamos. Corre el muñiz, quedó demostrado, varios mostrones dejé calcinados. Con mis carnales barrimos rivales, zumbaban truenos los cuernos y barres. Scorpion 68, el babo y el raya, son testigos, nos traen hasta la. Los encerros suenan, los tambores truenan, no pierdo el paso, flow mi sangre por mis venas. Mi gente es de guerra, en el monte las antenas. Puro 5G, 8K, los drones vuelan. Tapamos el oriente, saben que no la pelan. Se asoman los 50, puro loco en la cajuela. Duela quien le duela, bajaron bandera. Aquí somos del Golfo, grupo Scorpion, la escuela. ¿Quién me ayudó? Nunca lo olvido. Lo que yo soy, me lo llevo al cajón, me lo llevo al cajón. ¿Quién me ayudó? Pasó compadre que pensaba que esto es fácil, éramos de agua. Soy de arranque, me gustan las armas, la adrenalina trozamos como hacha. Planeamos el ataque y sin falla, regresamos todos esos respaldas. Los encerros suenan, los tambores truenan, no pierdo el paso, flow mi sangre por mis venas. Mi gente es de guerra, en el monte las antenas. Puro 5G, 8K, los drones vuelan. Tapamos el oriente, saben que no la pelan. Se asoman los 50, puro loco en la cajuela. Duela quien le duela, bajaron bandera. Aquí somos del Golfo, grupo Scorpion, la escuela. ¿Quién me ayudó? Nunca lo olvido. Lo que yo soy, me lo llevo al cajón, me lo llevo al cajón. ¿Quién me ayudó? El cachas, andan conmigo, traen sus plaqueadas. Andando franco, la fiesta y la banda. Puras bucanas de caja dorada. Gente de arranque y también reservada. Son los pocos que me acompañan. Los encerros suenan, los tambores truenan. No pierdo el paso, flow mi sangre por mis venas. Mi gente es de guerra, en el monte las antenas. Puro 5G, 8K, los drones vuelan. Tapamos el oriente, saben que no la pelan. Se asoman los 50, puro loco en la cajuela. Duela quien le duela, bajaron bandera. Aquí somos del Golfo, grupo Scorpion, la escuela. ¿Quién me ayudó? Nunca lo olvido. Regalo y el chistoso que no se rajaron, Raúl Muñoz. El coma 106 que llevó el apoyo en corto. Saludos para el Scorpion 123 que en la 3 y 22 a mi lado no dejó de pelotear la mugre. Y para el güero que le volteó un monstruo. Saludos para el coma Rayo, para el Scorpion 69 y para el jefe 25. Un saludo también para el Scorpion 288 que en Barrancón lo vieron accionar a mi 6 en su plaqueada. Saludos para el 127, para Scorpion 66 y para toda la raza que en los eventos no se raja. Para el operativo del jefe 12, parte de Scorpion 95.